Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos ahí con la temperatura. Estamos empezando el programa un poquito más tarde también el día de hoy, pero hoy sí lo vamos a terminar antes porque tengo un compromiso. El día de ayer no pude hacer otra vez el programa de la charla y meditación. La verdad sí me pudo mucho porque son de los programas que yo siento que son demasiado necesarios para mí y para compartirlo también con ustedes. Pero voy a ver si hoy puedo grabarlo o mañana, no sé. Me voy a dar el tiempo hoy también, como tengo el programa, bueno, tenemos el programa de Venus versus Marte, va a ser un poquito complicado también porque tengo un compromiso ahorita temprano y no sé a qué hora nos vayamos a desocupar, pero si no se puede hoy, tal vez mañana y lo pueda grabar temprano, ¿ok? Para que no quede ahí ese espacio. Y bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit con un cielo muy nublado. La calidad del aire es buena, un valor de 24, el 0, el 50. El viento se registra a 6 millas por hora con una humedad de un 50% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 47 con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, viernes 16 de mayo, se esperan máximas de 66, mínimas de 50 con cielos parcialmente soleados. Para el próximo sábado van a aumentar un poquito las temperaturas, máximas de 74, mínimas de 48 con probabilidad de que caiga lluvia y viento. Viento de 4 a 6 de la tarde y la lluvia va a empezar de 5 en adelante hasta la noche. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 54, vuelven a descender, mínimas de 42. Va a estar frío así como el día de ayer. Y todo el día se espera que el día domingo esté lloviendo, así que prepárense, lleven su paraguas, lleven su impermeable para que después digan, no me dijeron. Ok, para el próximo lunes 19 de mayo se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 44 con cielos parcialmente soleados. Se esperan vientos desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente el próximo lunes. Va a estar todo el día ventoso. Y de ahí ya en adelante se espera que la temperatura ya mejore. Esperemos, ¿no? Porque cada día nos está cambiando sinceramente el pronóstico. Ahora sí nos está diciendo que para el día 24 vamos a tener temperaturas muy, muy lindas. Y apenas ayer nos decía que íbamos a tener temperaturas bajas y con probabilidad de lluvia. Y parece que ya cambió. Y todo va a depender también de estos próximos días, ¿no? Del viento que se vaya a dar el próximo lunes, ¿no? Si sigue todo así, pues ya, después de eso ya se vienen temperaturas agradables, ya no más frío, ¿ok? Tendríamos frío hasta el día, hasta el día lunes próximo. Y de ahí en adelante ya cambiaría la temperatura, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. Volando a rastro. consuelo, mujer contra matador, matador, oh yeah, matador.

Aries, sabes tus capacidades, experiencia y compromiso, no dudes de ti, la buena fortuna está de tu lado, enfoca tus energías y no compartas aún tus planes nuevos. Para el signo de Tauro, tendrás beneficios materiales y profesionales, es un buen momento para buscar trabajo, aumento o emprender algo propio. Trabaja en tu amor propio, me amo, me admiro, me valoro. Géminis, traes la agenda saturada, organízate aún más y aprende a delegar. Hay mucho por hacer en el hogar y en lo laboral, donde todo fluye a tu favor. Viene más trabajo y productividad. Para el signo de Cáncer, libérate de ataduras emocionales, corre por tus sueños y sabes a dónde vas. No dudes de tus planes, estás en época de abundancia y bienestar familiar. Confía en tu intuición y en tus ocurrencias maravillosas. Para el signo de Leo, evita engancharte en comentarios negativos. Aprovecha esta luna llena para retomar pendientes y darle cierre con éxito. Tu energía está enfocada para lograr lo que has postergado. Virgo, tu mente está como varita mágica. Lo que pienses se puede concretar. Reúne, habla, negocia. Concreta, son días súper favorables para acuerdos personales y profesionales. Libra, aprovecha tu fuerza, magnetismo y relaciones. Del 15 al 20 de mayo, los astros te favorecen para cambios laborales o incluso emprender por tu cuenta. Tu energía abre puertas cerradas. Para el signo de Escorpión, estás enamorado de la vida, de todo y de todos. El amor en pareja o en general te rodea. Júpiter y el Sol te dan abundancia, éxito y nuevas oportunidades económicas. Sagitario, las oportunidades están listas, solo falta que actúes, haz llamadas, escribe, mueve tu energía. Del 15 al 16 se abren nuevos canales de abundancia para ti. Capricornio, la luna está en tu signo dándote impulso para nuevos inicios. Es buen momento para hacer cambios en casa o solucionar diferencias. Tu energía está enfocada en organización y en la resolución. Acuario, no pienses tanto, actúa, sal de tu zona de confort, que no es comodidad sino hábito. Tienes el poder y creatividad para lograr más de lo que imaginas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Hoy es un gran día para compras, ventas o acuerdos importantes. Puedes arreglar diferencias familiares y lograr paz interior. Negociaciones claves se resuelven a tu favor. De la mañana con 23 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Le dan risa a mi chiste. Estoy bien. Ella

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de que Amazon, para los que están buscando algún cargador de tres puertos, dicen que el precio lo bajaron bastante bien. Puertos de Anker, dice casi cero, ¿eh? Un cargador veloz, compacto y de calidad premium que ahora pues cuesta mucho menos. Y si tienes más dispositivos que enchufes o simplemente estás harto de llevar varios cargadores cuando viajas, esta oferta te interesa. Amazon ha aplicado un descuento del 25% al popular Anker 525 Nano 2, que es un cargador compacto con tres puertos de carga rápida que ahora lo puedes conseguir por solo 29.99 euros, bajando desde los 39.99 euros habituales. Y una oportunidad pues para que y renueves tu kit tecnológico por un precio que parece de liquidación. La verdad que tanto de liquidación, ¿no? Yo pensé que si dicen de cero, pues mínimo $10 o algo así, ¿no? El Anker 525 Nano Segundo es uno de los cargadores mejor valorados por los usuarios de Amazon y ahora pues está en rebaja del 25%. Entonces, pues si tú ahí ya tenías planeado comprar, pues dale una vista, ¿no? Obviamente yo me imagino que puedes encontrar cargadores a mucho mejor precio, pero pues este al parecer son de los cargadores súper rápidos. Y bueno, en otra información, descubren el primer paso para recuperar la vista. Esto fue lo que aprendieron de un ratón que podría cambiarlo todo. Un experimento con ratones reveló un mecanismo de regeneración nunca antes visto en mamíferos. La clave está en una proteína que al ser desactivada permite reconstruir la retina. ¡Wow! ¡Qué interesante! Los resultados podrían ofrecer esperanzas a millones de personas afectadas por ceguera. Una reciente investigación ha puesto en jaque lo que se creía posible en el tratamiento de la ceguera. Y a partir del estudio de un pequeño animal, los científicos lograron algo impensado: activar un proceso natural de regeneración en la retina de un mamífero. Este avance, aunque aún está en experimentos, podría cambiar para siempre el enfoque médico sobre las enfermedades degenerativas de la visión. Durante años, los científicos han observado que algunos animales como el pez cobra tienen la sorprendente capacidad de regenerar las células dañadas de su retina. Y este fenómeno natural se debe a las células gliales de Müller, que en estos animales pueden transformarse en células nerviosas funcionales. En cambio, los mamíferos, incluidos los humanos, carecen de esta habilidad hasta ahora, ¿no? Inspirados por estos mecanismos, un equipo del Instituto Avanzado de Ciencias y Tecnología de Corea, KAI, buscó replicar este proceso en ratones y el hallazgo clave fue una proteína que parecía actuar como freno, y es el PROX1, la proteína que impedía ver más allá. Los investigadores observaron que PROX1 o PROX1 limitaba la capacidad regenerativa de la retina. Y decidieron entonces eliminar progresivamente esta proteína en los ratones con retinitis pigmentosa, que es una enfermedad degenerativa que afecta a la visión. Y los resultados fueron sorprendentes. La retina comenzó a regenerarse de manera espontánea. ¡Wow! Y lo más impactante fue que los efectos duraron 6 meses, abriendo una puerta jamás cruzada en la medicina regenerativa. Y esta sería pues la primera vez que se consigue activar con éxito la regeneración neuronal de la retina en un mamífero. Este experimento representa mucho más que un logro de laboratorio. Enfermedades como la retinosis pigmentaria y la degeneración macular afectan a más de 300 millones de personas en el mundo. Y si estos avances continúan, se podría estar cerca de terapias que reviertan la ceguera desde sus raíces biológicas. Qué impresionante, ¿no? Y aunque queda camino por recorrer, los científicos pues ya imaginan aplicaciones clínicas, y por primera vez se ha demostrado que regenerar la retina en un ser vivo como los humanos pues no es una fantasía, sino una posibilidad científica real. Pues la verdad que qué padre escuchar este tipo de noticias, sobre todo cuando se hay este tipo de problemas en la visión, y que lo puedan hacer, imagínense, ya desde nacimiento, cuando... Bueno, no, ya me fui como que un paso mucho más adelante, ¿no? Pero eso es lo que están diciendo, que probablemente podrían solucionar algunos tipos de problemas de visión de nacimiento, ¿no? Pero bueno, ahí está esta nota. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ojos, déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Está tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día vamos a hablar sobre los 5 alimentos que son bajos en sodio y que deberíamos incluir en nuestra dieta. El sodio es un micronutriente importante para funciones corporales, cruciales como mantener el equilibrio de líquidos y también contribuir a un ritmo cardíaco saludable. Sin embargo, como todo, pues en exceso puede tener efectos negativos y por eso vamos a hablar de 5 alimentos que son bajos en sodio y que nos van a ayudar a mantener este equilibrio del que estamos hablando, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros reducimos la cantidad de sal, a menudo nos preocupa que nuestra comida pues pierda el sabor. Sin embargo, hay hierbas y especies que pueden ser buenas alternativas. Ese es uno de los primeros alimentos. De hecho, ya hay especies que tú los compras y es de puras hierbas, ¿no? Y que te da el sabor a la comida como si estuvieras poniendo sal. Así que busquen ese tipo de mezclas de hierbas y especias y van a ver que no va a ser necesario, ¿no?, estar poniendo tanta sal a los alimentos. El otro alimento pues es la fruta entera, que también es recomendable. ¿Por qué? Porque es baja en sodio. Y además es una estupenda alternativa de tentempié que a menudo pues se nos antoja por las tardes. Las carnes que no son procesadas es otro de los alimentos que también son bajas en sodio. Obviamente las carnes procesadas pues ya les ponen muchos preservativos y entre ellos le ponen mucha sal, ¿no?, para que se mantenga. Así que pues la carne que tú compras, el pollo o la carne de res que no está procesada, que tú la vas a cocinar, pues le pones ahí tus especies, ¿no? Y aunque puede que no sepan tan bien como la carne envasada de nuestro bocadillo, pues la carne no procesada pues es mejor, ¿no? Son mucho mejor saludables. Además también de ser una gran fuente de otros nutrientes vitales, las verduras frescas también son bajas en sodio. Les gusta el pepino, les gusta la jícama, ¿qué más? El tomate, los limones, todas estas frutas frescas pues son bajas en sodio, ¿no? Verduras, perdón. Y también resultan perfectas para cualquier tipo de comida. Y por último, los frutos secos y las semillas sin sal, ¿ok? Sin sal, porque a veces uno compra frutos secos y tienen azúcar o tienen sal, y las semillas igual. Cuando no traen sal, son grasas cardiosaludables y tienen bajo contenido en sodio, así que es muy importante que nos aseguremos de no comprar los paquetes helados, porque si tú compras cacahuates, almendras y vienen con sal, pues no, esos no, ¿no? O si compras frutos secos como coco, como se me fue el bonato, ¿cómo se le dice? El camote, porque hay muchas como chips de esto, y pues le ponen sal y ya, pues ya no saben igual, ¿no? Pero bueno, ahí están las opciones, 5 alimentos bajos en sodio que deberíamos incluir en nuestra dieta. Y pues el primero ya dijimos, ¿no? Hierbas y especias. la fruta entera, las carnes no procesadas, las verduras frescas y por último los frutos secos y semillas, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. De la mañana con 47 minutos, vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 321 del libro Un Curso de Milagros, que se titula Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, la lección 321 nos dice: Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Y lo primero que nos dice es la parte como de oración. Así que si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, simplemente escuchen, ¿ok? No entendía lo que me podía hacer libre, ni lo que era mi libertad, o a dónde ir a buscarla. Y así, Padre, busqué en vano hasta que oí tu voz dirigiéndome. Ahora ya no deseo seguir siendo mi propio guía, pues la manera de encontrar mi libertad no es algo que yo haya ideado o que comprenda, pero confío en ti y me mantendré consciente de ti, que me dotaste con mi libertad por ser tu santo hijo. Tu voz me dirige y veo que el camino que conduce hasta ti por fin está libre y despejado. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Padre, mi voluntad es regresar. Hoy respondemos por el mundo, el cual será liberado junto con nosotros. ¡Qué alegría encontrar nuestra libertad por el inequívoco camino que nuestro Padre ha señalado! Y cuán segura es la salvación de todo el mundo cuando nos damos cuenta de que solo en Dios podemos encontrar nuestra libertad. Y bueno, creo que el mensaje está muy claro y es muy, muy, muy lindo, o sea, reconocerlo, ¿no? Padre, mi libertad reside únicamente en ti, ¿no? A veces nosotros pensamos que nuestra libertad es a través de tomar nuestras propias decisiones, nuestras propias elecciones en la vida, ¿no? Y de repente cuando hacemos eso y no vamos de la mano de la verdad, de la mano de Dios, pues vamos entonces de la mano de alguien más, que es el ego, ¿no? Y de nuestras ideas que están equivocadas. Y después cuando vivimos experiencias en las que decimos, híjole, esto no es lo que yo esperaba, o esto no es lo que yo quería, o esto no es lo que a mí me tocaba, ¿por qué estoy viviendo esto? Nos empezamos a desviar más, empezamos a sentir que no estamos protegidos, empezamos a creer que tenemos que estar luchando para conseguir, y en cambio, cuando entendemos esta otra parte de que nuestra libertad reside únicamente en ti, Padre, entonces es ahí cuando realmente ya nos sentimos libres. ¿Por qué? Porque sabemos que antes de que nuestros deseos o que nuestros anhelos está la verdad de Dios, en la que sabemos que si no sucede lo que yo tal vez me estoy imaginando, va a estar bien también, o sea, va a ser lo correcto y va a ser lo preciso. Muchas veces nosotros hacemos tantas cosas por obtener ciertas cosas que cuando no suceden, pues ahí es donde viene esa desilusión, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos nuestro enfoque en una ilusión. Y desde que ya ponemos nuestro enfoque en una ilusión, pues ya estamos perdidos. En cambio, cuando decimos, bueno, estoy haciendo esto, pero Dios, te pido que se haga tu voluntad y que me lleves por el camino correcto y que haga lo correcto, entonces nuestras decisiones en la vida pues van a ser pues más seguras, ¿no? Vamos a saber que si estamos de alguna u otra manera equivocándonos, pues sabemos que la vida nos va a regresar por el camino correcto, ¿no? Vamos a tomar las decisiones correctas, o por lo menos vamos a sentir que no estamos haciendo lo contrario a lo que la vida nos está indicando. Y no lo vamos a ver como un castigo, si las cosas no salen como queremos. Ah, bueno, pues así era y ahora pues tengo que ver por otro lado, ¿no? Cambiar nuestra perspectiva y no cerrarnos. Es como cuando uno quiere algo a toda costa, a fuerzas, y no te pertenece, o sea, no es para ti, pues vas a estar luchando por conseguirlo y tal vez lo consigas, pero no te va a dar la satisfacción. ¿Por qué? Porque no era para ti. Hay ciertas experiencias que nos tocan vivir y sí son únicas para ti y únicas para cada persona que está en la vida de nosotros. Entonces no queramos alcanzar lo que otras personas están alcanzando o vivir lo que otras personas están viviendo, porque no nos pertenece eso. Tenemos que estar con la mente tranquila y también con nuestros sentidos a escuchar la voz de la verdad, la voz de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que podamos dirigirnos hacia donde nos tenemos que dirigir, no hacia donde nosotros creemos que nos tenemos que dirigir. Nos creamos muchas ideas, muchas historias, y es muy bonito, ¿no? Hacerlo así en nuestra mente y decir, ay, yo quiero esto en el futuro, o en mañana o pasado, espero esto. Y nos creamos muchas ideas que al final de cuentas pues están en una mente que no es real, que no está sucediendo. Por ejemplo, ahorita está nublado, hace 5 minutos salió el sol bastante fuerte. Cuando salió el sol dirías, ah, mira, qué soleado está. Si ahorita digo está nublado, tal vez dirían, ¿cómo? ¿Cómo que está todo gris y nublado si ahorita está todo el sol? Porque así está cambiando todo. Todo en esta vida se está transformando en cada instante. Entonces no podemos decir que se pare una parte de nuestra vida, que se pare una parte de nuestro proceso de vida, de decir, no, no quiero que se cambie, no quiero que se mueva. Porque no va a ser así, todo está en constante movimiento y en constante cambio. Miren, ahorita en este instante está saliendo otra vez el sol. Y a lo que voy es que esa es la naturalidad, ¿no? De la vida. Y la naturaleza de la vida es que hay cambios. Y si algo cambió en ti, pues también hay que aplaudirlo. ¿Por qué? Porque vas avanzando con el proceso de la vida. Hoy vamos a responder al mundo. ¿Por qué? Porque recordamos que somos que estamos liberados de nuestras propias ataduras mentales. A veces uno piensa, tengo que hacer muchas cosas y para lograr esto. O tal vez dices, tengo que irme a una montaña a meditar por tantos días para que pueda liberarme de todo eso. No, se requiere solamente un instante para transformar todo aquello que no es real. De pasar de lo irreal a lo real. Y sí, puede ser que te ayude estando en una montaña, puede ser que nos ayude estando en un lugar solitario, ¿no? O un lugar que estemos conectados con la naturaleza, obviamente, ¿no? Pero lo que voy es que a veces no se necesita de eso. Puedes estar acostado, puedes estar sentado, puedes estar comiendo, puedes estar bailando o puedes estar comprando algo en la tienda y de repente, ¡pam!, te llega la iluminación, te llega el despertar. Pero a veces uno no quiere, o sea, a veces sí hay como que atisbos de esa libertad en la que se nos recuerda, eres libre, puedes hacer lo que quieras, puedes disfrutar de este instante, puedes ser dichoso, dichosa en este instante, puedes estar en paz, puedes estar en armonía con todo, puedes tener la certeza que lo que estás haciendo es lo correcto, puedes tener también la certeza de lo que ya te ocurrió fue perfecto. Puedes agradecer tu pasado, puedes agradecer este instante, inclusive puedes agradecer los momentos que aún no hemos vivido. Pero va a depender de cada uno de nosotros, si realmente lo aceptamos y si realmente lo queremos sentir, si realmente estamos dispuestos a vivirlo desde este otro enfoque, desde esta otra perspectiva. Porque es muy fácil decirlo, es muy fácil también a veces sentirlo, aunque sea un instante, y ya después olvidarlo. Lo ideal es de que cada vez que venga un recuerdo, por ejemplo, del pasado, digas, fue perfecto, como se dio fue perfecto, si no, no se hubiese dado. Lo que me hicieron fue perfecto, lo que me dijeron fue perfecto, lo que no hice fue perfecto y lo que hice fue perfecto. Imagínense tener esa certeza de que nada ha sido un error. Todo lo que ya pasó fue en perfecta armonía. Y cuando hay errores y aprendemos de ellos, también está en perfecta armonía. Si no, pues no estaríamos en esta vida si ya aprendiéramos de todo, ¿no? Por eso hoy vamos a confiar en nuestro Padre, en nuestra vida y en la vida en general. Nos vamos a mantener conscientes de esta libertad que poseemos por ser santos hijos de Dios. Vamos a escuchar esa voz que nos va a dirigir por el camino correcto. No vamos a temer a las cosas que nos lleguen, a las cosas que nos digan, a las cosas que no nos lleguen. Vamos a tener la confianza y vamos a decirle a la vida o a Dios o a la energía divina que nos hable y que nos diga, si no es por aquí, entonces guíame hacia dónde. Si yo quiero irme por otro lugar que no es, tú llévame hacia el camino correcto. Y así no vamos a ir como que, pues entonces estoy yo forzando algo, porque no lo estamos forzando. Lo forzamos cuando no estamos abiertos a escuchar a esta voz que no se equivoca, o cuando no estamos dispuestos a seguir el hilo de la vida que nos toca a nosotros. Pero cuando estamos dispuestos a seguir el hilo, no me importa que yo me quiera ir a la izquierda, si la vida me lleva a la derecha, ok, lo voy a aceptar. Y eso me refiero a que a veces nos llegan situaciones que no las esperamos y que dices tú, ok, la estoy viviendo, entonces tengo que aprender de esto o tengo que asumir esta experiencia, ¿no? No rechazarla. Y cuando no la rechazamos, aparte se nos quita otro peso extra, ¿no? Porque puede ser que la experiencia duela, puede ser que la experiencia nos cause miedo, puede ser que la experiencia nos cause estrés, pero también podemos quitar esa otra experiencia de decir no lo quiero y que lo rechazo. Si ya lo quitamos el rechazo y no lo quiero, pues vamos a vivir tal vez la experiencia del dolor o de la tristeza o del estrés, pero vamos a aprender en ello. Pero si todavía decimos no lo quiero, lo rechazo, porque a mí, para qué, bla, bla, bla, entonces le estamos poniendo todavía más peso a esa carga. Y bueno, está muy bonita esa lección. Espero que todos recordemos que nuestra libertad reside únicamente en nuestro Padre, ¿ok? Y aquí voy a finalizar Encuentros Existenciales recordando: Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Momentos. Hubo un momento en el que creías que la tristeza sería eterna, pero de pronto un día te sorprendiste riendo sin parar. Hubo un momento en el que dejaste de creer en el amor, cuando apareció esa persona a la que no pudiste dejar de amar. Hubo un momento en el que la amistad parecía no existir, y entonces conociste a ese amigo que te hizo reír y llorar. Hubo un momento en que toda comunicación con el exterior se había perdido, y entonces el cartero te trajo una carta de alguien que pensaba en ti. Hubo un momento en el que sentiste que no podrías hacer nada, y ahora te sorprendes haciéndolo de la mejor manera. Así como hubo momentos en que tu vida cambió en un instante, nunca olvides que aún habrá momentos en que lo imposible se hará real. Nunca dejes de tener fe y esperanza, ya que si confías en Dios, Él puede convertir en realidad todos los deseos de tu corazón y darte mucho más. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: